Contenido A. Apto para todo público. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche, entre cuerdas y versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos de La Voladora Radio? Muy buenas noches, bienvenidos a Entre Cuerdas y Versos en este cuarto capítulo que inicia en este momento. Yo soy Fer Muñoz y les doy la bienvenida, esperando y deseando que se queden conmigo los próximos 60 minutos para hacer un viaje a través de la discografía de Silvio Rodríguez. En el vaivén eterno entre lo real y lo onírico, la canción de autor ha encontrado en Silvio Rodríguez a uno de sus navegantes más lúcidos. Hoy, en nuestra travesía sonora, hacemos escala en una pieza que fue poco conocida pero profundamente evocadora. Verónica del Mar, una canción compuesta en 1969 en pleno despertar de la nueva trova cubana. Escrita durante sus primeros años como trovador, esta obra condensa la sensibilidad poética que marcarían muchas de sus canciones posteriores. Verónica del Mar fue escrita por Silvio Rodríguez en 1969, cuando apenas tenía 22 años. En ese entonces, Silvio era parte del equipo del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, donde trabajaba como camarógrafo y comenzaba a escribir sus primeras canciones influenciado por la poesía, el surrealismo y el impacto ideológico de la Revolución Cubana. La canción no fue incluida en ninguno de sus discos más famosos y permaneció durante mucho tiempo como una pieza de culto entre los seguidores más fieles del cantautor. Verónica del Mar vio la luz por fin después de muchos años en el disco Cita con Ángeles. El personaje de Verónica representa un símbolo femenino, enigmático, quizá mezcla de musa, recuerdo y mar. La letra juega con imágenes marítimas y sensuales, como es común en la obra temprana de Silvio, que solía entrelazar lo erótico con lo mítico, lo espiritual con lo político. El mar es un constante en su cancionero y aparece aquí no como escenario, sino como parte de la identidad misma del personaje, Verónica del Mar. Es también una canción de despedida y de vocación, de un amor que parece más etéreo que carnal. Su estructura es sencilla, con una guitarra suave que acompaña una voz contenida, íntima, como si le cantara a una mujer de otro tiempo o de otro mundo. Acompáñanos a escucharla como si fuera una botella lanzada al océano hace más de medio siglo. Aquí está Verónica del Mar, de Silvio Rodríguez. Y bella como una espiral de un marginal. Se va a volar Verónica del Mar. Verónica del Mar se desvanece y no se sabe cuál se la llevó. Verónica del Mar desaparece y un gorrión sin par se posa sobre el bar. ¿Dónde va a dar Verónica del Mar? Dicen que fue un traductor del griego quien le enseñó su mundo imaginario. Tiempo después se había quedado ciego y andaba en pos de un astrolabio. Cari angelical de corazón, Verónica del Mar tiene una aguja bajo su pajar. Vedado registrar, puede cegar Verónica del Mar. Siempre va sola y como a la deriva. La autoridad la ve pero la esquiva. ¿Quién está regresando? regresa o se va. Novela más de noche y de ciudad. Verónica del Mar sigue la ruta oculta y fantasmal del malecón. Verónica del Mar es una fruta para saborear. A espacio prudencial se va a volar Verónica del Mar. Hoy quiero compartir una de esas joyas del universo Silvio Rodríguez, titulada Como Esperando Abril. Publicada en 1975 dentro de su disco Días y Flores, esta canción se aparta del tono político del álbum para sumergirse en un territorio más íntimo y onírico. Aquí Silvio nos habla de la espera, pero no de cualquier espera, es esa espera que juega a florecer, que se asoma tímida como la primavera que aún no llega. Desde la primera línea, mucho más allá de mi ventana, el autor nos invita a mirar el mundo desde la distancia. Las nubes se vuelven flores, los relojes se transforman en cangrejos y la capa de un viejo se cruza con una tempestad de comején. Todo parece salido de un sueño o de una mente que busca entender la vida a través de imágenes imposibles. Y entonces, en medio de esa neblina de símbolos, aparece el tú. Un tú que pasa en silencio, rozando el frío. Y el narrador, ciego de emoción, le exige que nombre lo que él no comprende, que le devuelva el sentido, que le diga lo que no sabe. Esta canción es un poema que se arriesga, que juega con la lógica, que hace poesía del absurdo y que termina como empezó, recordándonos que la esperanza a veces no florece, solo juega a florecer. En La Voladora Radio, en Entre Cuerdas y Versos, aquí está uno de los temas más bellos de Silvio Rodríguez, Como Esperando Abril. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comején. Mucho más allá de mi ventana, algodones jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son de un viejo da con una tempestad de comején. Mucho más allá de mi ventana, algodones jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a vivir. Dentro del gran repertorio de Silvio Rodríguez hay canciones que trascienden al tiempo, al intérprete e incluso a su propio autor. Canciones que se convierten en estandarte de la conciencia, de la identidad, del alma profunda de un continente. Una de ellas es sin duda La Masa. Compuesta por Silvio Rodríguez en 1979, La Masa es una declaración sobre el sentido de las cosas, sobre el valor del pensamiento, del compromiso, de la ética y de la creación. Como toda la obra del trovador cubano, esta canción nace de la necesidad de cuestionar todo. ¿Qué sentido tiene un instrumento, una vida, un sueño, si le quitamos lo esencial? Pero lo que Silvio escribió desde Cuba, Mercedes Sosa lo transformó en un clamor universal. Cuando La Negra, como cariñosamente se le decía, grabó esta canción en su álbum 30 años, 1983, lo hizo después de haber regresado del exilio que le impuso a la dictadura militar. Su interpretación no solo es hermosa, es urgente, conmovedora y necesaria. Mercedes Sosa fue más que una voz, fue el corazón musical de América Latina. Nacida en Tucumán, Argentina en 1935, su canto siempre estuvo del lado de los pueblos, de los silenciados, de los que resisten. Interpretó a Violeta Parra, a Víctor Jara, a Atahualpa Yupanqui, a Charly García y también a Silvio Rodríguez, con quien compartió amistad y causa. Cuando ella canta La Masa, no lo hace con la voz, lo hace con el alma de una región entera que exige verdad y sentido. Y es por eso que esta versión sigue estremeciendo generaciones. Escuchemos La Masa de Silvio Rodríguez en voz de la eterna y la grande Mercedes Sosa. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones,

hacer de la lástima amores eternos, hasta que a la larga destape el invierno. Muchas gracias por seguir en Entre Cuerdas y Versos. Un abrazo y un saludo muy cordial en esta noche de trova. Continuamos con Escaramujo. Publicada en 1987 dentro del disco Rodríguez, este tema marca una etapa más introspectiva en la trayectoria del cantautor. Lejos de los grandes discursos políticos de la primera nueva trova, Silvio se detiene aquí para reflexionar sobre la vida, el conocimiento y el paso del tiempo. Escaramujo es, en apariencia, una canción simple, casi infantil, pero como suele ocurrir con Silvio, bajo esa sencillez se esconde una profundidad filosófica inmensa. El escaramujo, ese pequeño fruto silvestre, se convierte en símbolo del saber que germina, de la experiencia que crece incluso en los caminos más duros. Aquí Silvio no canta desde la certeza, sino desde la pregunta, una pregunta que no busca solo respuestas, sino caminos, posibilidades, nuevas dudas. Es una canción sobre el derecho a saber, sobre la urgencia de no callar la curiosidad, de no adormecer el asombro. Saber no puede ser lujo, nos dice, porque quien no puede preguntar, tampoco puede crecer. Silvio se declara parte de esa flor y de ese mar, de lo efímero, de lo eterno, de lo bello y de lo inquietante. La canción recorre también referencias espirituales y filosóficas, Mahoma, Lao Tse, Jesucristo, Yahvé, la serpiente emplumada. Todas las voces del mundo, todas las formas de sabiduría, se unen en una sola figura, el niño que pregunta. Porque en el fondo, como dice Silvio, si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Una frase tan irónica como reveladora. Escaramujo es una canción para quienes no se conforman, para quienes saben que vivir es también cuestionar. Es un canto a la inteligencia, a la infancia eterna, al alma inquieta que no deja de buscar. En La Voladora Radio, en Entre Cuerdas y Versos, aquí está Escaramujo. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar.

nuestro tema. En esta canción, Silvio no le canta al amor en su clímax, sino a ese amor que ha sobrevivido a todo. Un amor quebrado, pero que insiste. Como él dice, nuestro tema de amor tiene quebrantos, pero su empeño sana el dolor. La canción se construye con imágenes poéticas suaves, casi cinematográficas. Un balcón, espigas de mar, besos al amanecer, el corredor de un hotel vacío. Todo parece sacado de un recuerdo difuso, como una polaroid deslavada del alma. En ese sentido, se emparenta con lo que Julio Cortázar llamaba la memoria involuntaria, ese instante en el que un objeto, una imagen, nos devuelve de golpe una historia ya vivida. En nuestro tema, el amor ya no solo es pasión, sino también memoria compartida, una melodía que se repite en las pequeñas cosas, en la música, en la ausencia, en lo que ya no es, pero que aún duele dulcemente. Esto recuerda lo que decía Marguerite Duras en El Amante, que el amor más profundo no siempre es el más feliz, sino aquel que permanece como un eco. El verso, nuestro tema está en un solo de piano y en el labio más abrasador, es un acto de resistencia poética, como si dijera, tal vez el amor ya no está presente, pero sigue sonando como una canción que no se quiere apagar. Silvio Rodríguez, el gran trovador cubano, logra aquí algo casi mágico, convertir una historia de amor compleja y dolorosa en una melodía que consuela. Porque incluso cuando cuesta, incluso cuando duele, el amor, si es verdadero, se vuelve un tema, una canción, un refugio. Escuchemos ahora este tema íntimo, frágil y entrañable. Nuestro tema de Silvio Rodríguez. Tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Nuestro tema está listo para ser brisa de las alas migratorias. Nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está desnudo en un balcón fotografiando espigas de la mar. Nuestro tema está viéndonos juntar besos a las 6 de la mañana. Nuestro tema es para recordar. Nuestro tema de amor tiene quebranto, pero su empeño sana el dolor. Nuestro tema de amor nos cuesta tanto que ya es un sueño y una canción. Nuestro tema está en un solo de piano y en el labio más abrasador. Nuestro tema está en el corredor de un hotel que se ha quedado solo. Nuestro tema es humedad de amor. Nuestro tema de amor tiene quebranto, pero su empeño sana el dolor. Nuestro tema de amor nos cuesta tanto que ya es un sueño y una canción. Nuestro tema de amor tiene quebranto, pero su empeño sana el dolor. Nuestro tema de amor nos cuesta tanto que ya es un sueño y una canción.

La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Chucho Valdés nació en 1941 en Cuba y es uno de los pianistas, compositores y arreglistas más importantes del jazz latino y la música afrocubana contemporánea. Hijo del legendario pianista Bebo Valdés, Chucho ha sido una figura central en la evolución del jazz cubano durante más de 5 décadas. Fue el fundador de la emblemática banda Irakere en los 70s, un grupo revolucionario que mezcló jazz, rock, música clásica y ritmos afrocubanos. Con Irakere ganó el Grammy en 1979 y a lo largo de su carrera ha acumulado más de 6 premios Grammy y Latin Grammy, tanto por su virtuosismo al piano como por sus innovadoras composiciones. Además de su carrera como solista, ha colaborado con grandes figuras como Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Chick Corea y Michel Camilo. Su música combina la tradición rítmica africana, la riqueza melódica caribeña y la complejidad armónica del jazz, consolidándolo como uno de los músicos más influyentes de América Latina. Chucho Valdés no solo ha expandido los límites del jazz, sino que ha sido un puente cultural entre Cuba y el mundo. Hoy cerramos con broche de oro esta emisión de Entre Cuerdas y Versos con el tema Rabo de Nube. Originalmente compuesta por Silvio Rodríguez en 1979, Rabo de Nube es una canción que anhela una transformación profunda y un tornado de amor, que arrase con el dolor y la injusticia. La versión instrumental de Chucho Valdés, que a continuación les presentaré, reinterpreta esta pieza con una sensibilidad única, destacando su habilidad para transmitir emociones complejas sin necesidad de palabras. En esta interpretación, Valdés utiliza el piano para explorar las profundidades emocionales de la canción. Su ejecución combina elementos del jazz con ritmos afrocubanos, creando una atmósfera introspectiva que invita a la reflexión. La ausencia de la letra permite que cada oyente proyecte sus propios sentimientos y experiencias en la música, haciendo de esta versión una experiencia profundamente personal. Yo soy Fer Muñoz, agradezco a cada uno de ustedes quienes me acompañaron en esta noche de trova, invitándolos a que sintonicen La Voladora Radio el próximo sábado a la misma hora y por la misma frecuencia. Aquí está Rabo de Nube. Thank you.